Heroica es en la provincia de Misiones, el pueblo misionero que no descansa y a esta hora se ha ingresado en cuarto intermedio luego de la reunión entre trabajadores de la salud pública y las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Recordar que a esta hora está tomado el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones hace ya una semana y en el día de hoy hubo una negociación entre las partes. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo y se mantiene luego de una semana, en este caso, la toma del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones en la ciudad de Posadas. Esto luego de la resistencia ya de una semana en las calles, con asambleas, con corte de rutas, la resistencia permanente y sostenida de los militantes, en este caso en la provincia de Misiones. Así que vamos a establecer comunicación telefónica con esta provincia. A esta hora vamos a tratar de comunicarnos con trabajadores de la salud pública que están resistiendo en el Ministerio de Salud, con una toma pacífica que ya lleva una semana y con quienes, vamos a tratar de conversar en este momento. Estamos invitando al aire a la señora Elena, ella es trabajadora de la salud pública y en este momento acampante ahí en la toma del Ministerio de Salud. Estimada Elena, ¿cómo le va? Muy buenas noches, la escuchamos desde la provincia de Córdoba. Mi nombre es Juan Jacobs de Radio Panamericana. Hola, buenas noches ya. Así sí, acá es. Con los compañeros estamos ocupando nuestro ministerio. En el día de hoy tuvimos una reunión, nos pidieron un cuarto intermedio hasta mañana y nosotros decidimos esperar el cuarto intermedio acá adentro, ¿no es cierto? Un grupo de compañeros está afuera y bueno, resistiendo, esperando soluciones. Así es, hay que tener convicción, hay que estar muy enojados y muy en desacuerdo para sostener una toma una semana. Sí, pero fundamentalmente hay que estar organizados, hablando constantemente con los compañeros. Nosotros sabemos bien cuál fue el motivo por el cual tomamos esta decisión. Muchas veces decimos que hay de diferente entre este momento y en algún otro, que también estuvieron nuestros salarios un poco retaseados. Y la verdad que la respuesta es que la miseria nos está uniendo. No aguantamos más, es la frase que más se repite, digamos, en la boca de los compañeros. Creemos que es injusto no poder realizar nuestra tarea y ser reconocido como corresponde, tener que estar haciendo estas medidas. Nosotros de resistencia sabemos, porque muchas veces nos toca realizar las políticas sanitarias con los pocos elementos que tenemos y amañarnos para dar respuesta a la población. Así que sabemos de cuidar, sabemos de resistir, de arreglarnos con lo que tenemos. Sin embargo, consideramos que de una vez por todas nuestras autoridades tienen que reconocer esta tarea. Todavía replican en nosotros los aplausos y hoy sentimos que en algún momento fuimos indispensables y hoy como que somos descartables. Así que vinimos a contarle a nuestras autoridades cómo nos sentimos, cuál es la mejor forma de reconocernos, y en eso estamos firmes, haciéndonos, apoyándonos unos a otros. Así es, y además como héroes que son tanto las trabajadoras de la salud, los docentes, quienes están garantizando el funcionamiento de la patria, se han ganado el apoyo de una parte importante de la población misionera que en los últimos días se está acompañando con cortes de ruta, con asambleas, con movilizaciones todos los días. Sí, nada de esto se puede sostener sin el acompañamiento de los compañeros que hacen el esfuerzo en cada uno de los hospitales y en los CAP de la provincia, no solo haciendo las medidas de fuerza, sino enviando cosas para que esto se sostenga, ¿no es cierto? La población, particularmente, yo no soy de Posadas, soy de Oberá, y la población que se acerca con sus donaciones, los grupos estudiantiles que se acercan, no solo a donar, sino a hacernos compañía, a darnos aliento, organizaciones, el Banco Nación se ha acercado en más de una oportunidad, Así, de esa forma son constantes las manifestaciones de apoyo y aliento. Consideramos que estamos en una causa justa. Esto nos involucra a todos, particularmente al trabajador de salud, pero el trabajador estatal en la provincia de Misiones siente que ya no da más. Y consideramos que no es justo que absolutamente todo el ajuste lo pague el trabajador. Nosotros necesitamos que la provincia tenga una política de protección hacia sus trabajadores, aquellos que estamos siendo brazos ejecutores de su provincia. Y no, nos causa, la verdad que nos causa extrañez que todo este reclamo ya no haya sido declarado política de Estado. No es dos personas, no es un grupo de personas. Los trabajadores estatales estamos en la calle, docentes, salud, policía, pero en general la condición del trabajador estatal, la verdad que está siendo muy difícil para llevar adelante esta política de ajuste. Muchas veces las autoridades dejan que se extienda un conflicto en el tiempo, pretendiendo el desgaste de sectores sociales, pero cuando, como en este caso, se da la unidad del pueblo y la resistencia, es el momento en el que las autoridades, luego de algunos días, es el momento en el que deben reconsiderar su posición y empezar a flexibilizarse, a aceptar el reclamo que se hace. En este caso, entendemos que el gobernador de la provincia debería ya estar escuchando esta protesta ya generalizada que hay en esta provincia y atenderlos y buscar ya rápidamente el acuerdo para resolver este conflicto. Sí, nosotros precisamente hoy tuvimos un acercamiento, una primera reunión después de 7 días de estar aquí en el ministerio. Entendemos también que los docentes van a ser citados entre el viernes y el sábado. Entendimos también que la policía hoy estuvo reunido y la dificultad es la siguiente. Sí, nosotros queremos reunirnos con las autoridades, pero también queremos respuesta. Reunirnos para volver a contarles el motivo, la razón por la cual se definió estas medidas extremas. Yo creo que a esta altura de la historia está un poco de más. En reiteradas oportunidades le hemos acercado cuáles son nuestros reclamos. La verdad que estar en la mesa y tener que volver a contar los motivos o cómo estamos los trabajadores, la verdad que también a veces no sabemos si realmente hay una definición de solucionar o nos están queriendo cansar, como bien lo dicen ustedes. Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas horas. El gobernador en algún momento deberá ofrecer soluciones concretas, porque esto lo está viendo todo el país, estimada Elena. En todo el país estamos viendo cómo la provincia de Misiones se ha levantado a defender lo que son sus derechos y de alguna manera también nos llena de orgullo verlos de esta manera movilizándose con la dignidad que lo están haciendo, y esto es algo que al poder no le conviene, así que seguramente busquen ofrecer soluciones y lo deberán hacer en las próximas horas. Yo considero que es así, estamos completamente siempre abiertos al diálogo, pero al diálogo con soluciones. Seguramente verán que cada vez toma más ímpetu, porque cuando uno está rodeado con los compañeros, conversamos, entendemos que la causa es justa, entonces eso fortalece, y también el hecho de coincidir en este reclamo con los otros sectores, como que nos vamos reanimando entre nosotros, y viendo si no solo se encuentra, yo particularmente por supuesto que me sentiría muy bien si encontramos la solución para los trabajadores de salud, pero a esta altura absolutamente todos los trabajadores estamos teniendo la mano amiga contra aquel sector que también está reclamando, y para que la felicidad sea completa este beneficio tiene que venir hacia todos los estatales de la provincia de Misiones. Estimada Elena, le dejamos un gran saludo y seguimos de cerca lo que vaya a suceder allá. Gracias. Conversamos con Elena, trabajadora de la salud de la provincia de Misiones, quienes están al frente de una importantísima toma del Ministerio de Salud de esa provincia desde hace una semana reclamando por salario justo. We'll be right back.